Este séptimo encuentro, esta séptima cumbre de seguridad ciudadana para la Ciudad del Alto trae dos solicitudes expresas para este encuentro que coincidimos y creemos de que es de compartimiento con muchos otros municipios, departamentos, que es la necesidad de contar con una mayor cantidad de efectivos policiales para el trabajo de patrullaje. Creemos de que este tema, una vez más y un año más consecutivo, tiene que significar con un compromiso de las autoridades nacionales a través del Ministerio de Gobierno. También, obviamente, queremos proyectos de inversión efectiva en el tema de seguridad ciudadana provenientes del Gobierno Central, puesto que el Gobierno Central administra el 80% de los recursos a nivel nacional y solo el 20% se distribuye a gobernaciones y a municipios. También será otro de los pedidos que vamos a hacer conocer en esta séptima cumbre. Pero importante también compartir y aportar con esto, es este tipo de encuentros. En las precumbres se han tomado en cuenta dos programas que han tenido importante éxito en nuestro gobierno municipal del Alto, operado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una de ellas es el fuerte combate que se ha generado sobre el expendio de bebidas alcohólicas a través de negocios ilícitos. Hemos generado más de 2.000 operativos el año 2016 con la Intendencia Municipal y lo incautado de estos negocios ilícitos, bares clandestinos, ha contado con un acompañamiento legal municipal que todas estas, esto que se recauda, que se incauta, se entrega a unidades educativas e instituciones sociales. Creemos que esta política pública es posible de ser copiada en otros municipios, porque en todos los municipios se hacen incautaciones, pero al final no sabemos dónde llegan a parar estos bienes. Por esa razón creemos que es fundamental compartir esto, que ya el Ministerio de Gobierno lo ha asumido como una política pública interesante. El segundo programa es el programa Escuelas Seguras, que también ha tenido una connotación referencial muy importante para este encuentro de seguridad ciudadana. Hemos comprado con los recursos de la Alcaldía Municipal cámaras para las unidades educativas fiscales y a través de la implementación tecnológica de GPS a 90 motocicletas que se han entregado a la policía de la Regional del Alto, se ha logrado el operativo y todo lo que se refiere a lo que es el resguardo en unidades educativas. Esta es otra política pública que también nos enorgullece compartir, porque somos el primer municipio que tiene este tipo de sistema de acompañamiento, con algunas particularidades que hay unidades educativas que además reciben el acompañamiento de padres de familia. ¿Cómo se realizarán demandas?